Hablábamos hoy más temprano del regreso del torneo federal de básquet y de las dos victorias que tuvo durante el fin de semana All Boys. Pisando fuerte arrancó All Boys. Buen equipo, muchas variantes en comparación con el propio All Boys de años anteriores. Un equipo más largo, con más protagonistas y con más posibilidades de variar en el camino. Le propongo que hablemos ahora con uno de los responsables de estas dos victorias. Nos escucha del otro lado Bautista Río. ¿Cómo te va? Hola Lautaro, hola Juan, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Vos? Muy bien. Bien. ¿Qué intensidad? Vi los dos partidos del Boys en el campo. Bautista, ¿qué edad tenés? Tengo 20 años. 20, claro. Se nota, te digo. No, y además, en serio, no es un elogio empalagoso porque estés ahí, pero es una intensidad mechada con inteligencia que muchas veces hay que buscarlo eso. Contá un poco tu recorrido en el básquet, porque jugaste un par de federales, me parece, con All Boys, pero hace 4 o 5 años. Contalo vos, ¿cómo te formaste? ¿Dónde estabas hasta ahora? Yo arranqué a jugar al básquet a los 13, 14 años, gracias a unos amigos que iban conmigo a la escuela. Y nada, gracias a Dios en 2017 pudimos entrar al primer torneo federal, que me sirvió un montón como para ir agarrando más roce, más juego. Al año siguiente ya me tenía que ir a estudiar y me fui a jugar a Pico mientras estaba estudiando. Y ahí creo que fue donde agarré mayor madurez en lo que es el juego, ¿no? Y en los partidos más cerrados. Y gracias a Dios este año pude volver al club, un poco por la pandemia y nada, muy contento por eso. Bien. Este equipo que se conformó para el federal integra a gente surgida del club, algunos muy jóvenes y otros que ya tienen varios años. Sí, creo que es la clave que tenemos nosotros, de que nos conocemos todos, ya venimos jugando hace 4 o 5 años y nada, eso nos ayuda en gran parte para el juego, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas ahora en esta zona? All Boys volvió a jugar en la zona patagónica el año pasado, lo hizo el año pasado, sí, bueno, el anteaño anterior, sería, sí. Con equipos de Cuyo. ¿Qué pueden conocer de los rivales en esta instancia y a partir de los dos partidos que ya pudieron jugar? La verdad que las expectativas son siempre las mismas, tratar de dar lo mejor y salir adelante, no importa cuál sea el rival. Pero por ahí, siempre viste, la zona por ahí del sur es un poco más complicada que, uh-huh, que otras. Pero nada, es un desafío y hay que meterle como siempre. Mencionabas recién Mendoza, hay buen básquet en Mendoza también, y en la zona patagónica, Neuquén también, es una zona donde siempre hubo desarrollo de esta actividad. ¿La ven más fácil a la zona patagónica que a la zona donde jugaron en el año 2019? Yo creo que es al revés, por ahí Petrolero en sí, el año pasado jugaba un torneo nacional como el TNA, digamos, uh-huh, y al igual que Puerto, porque también se puede estar, y otros clubes que por ahí suelen ser más jugar más físico y tener un nivel un poco más superior. Por ahí la zona de Cuyo el año pasado era más accesible en cuanto a juego y a poder rotar el equipo, y por ahí en la zona patagónica, como es distinto el juego, mucho más físico, creemos que nos puede costar un poco más, pero la verdad que supimos estar a la altura como estos dos partidos que jugamos. Bien, ¿tienen en claro el fixture? Porque venía un poco complicado y retrasado el armado final del fixture. Ahora All Boys, después de estos dos partidos de local, ¿saben cuál es el destino el próximo fin de semana? Sí, el fin de semana que viene tenemos fecha libre. Ajá. Y luego el otro fin de semana jugamos contra Pérfora. Si no me equivoco, jugamos de local. ¿Otra vez de local? Sí, otra vez. Bien. De local. Bueno, Pérfora seguramente será una medida todavía un poquito más alta que Centenario, que fue el primer partido. All Boys jugó un partidazo, lo ganó de principio a fin. El de ayer fue un poco más irregular, pero también marcó superioridad. Pérfora, ¿vos decís que puede ser un rival más difícil todavía? Sí, yo creo que dentro de los rivales que tenemos es uno de los más difíciles junto a Independiente. Pero, viste, no hay que desprestigiar a ninguno, hay que jugarle a todo igual. Y siempre da lo mejor. ¿Cómo fue volver a la cancha con público? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Digo, se vivió una jornada emocionante el día viernes, cuando se encontraron nuevamente ahí con la gente de All Boys. Sí, la verdad que un sentimiento es inexplicable, ¿no? Uh-huh. Un año sin haber jugado, sin tener por ahí un contacto con la gente, ir a entrenar y que esté todo vacío, los protocolos y demás, encontrarse en una cancha con gente, la verdad te pone la piel de gallina por momentos y es muy hermoso. Gracias, Bautista. Te agradecemos por estos minutos con Radio Kermés. Dale, muchas gracias. Estábamos hablando con Bautista Río, uno de los responsables de las dos victorias que tuvo All Boys